Radio Centro 1030. soldado, que no hay de que diga que soy un rata. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de aire me pido, y cómo podremos cuando estoy sufriendo. Antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lado, pistola que tenga cacha de penao. Fumaré no quita tabaco picao. Jugar a los gallos, saber mi afamado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Como se lleva un lugar.

bonita. Haz pedazos para ver si así dejo de sufrir tu altivez. ¿Descubres cómo calmar tus pensamientos y dormir profundo? Con el curso Aprende a Meditar con Éxito en 8 simples pasos. Aprovecha la oferta en meditemosahora.com. Tu descanso comienza hoy. Meditemosahora.com. La Cámara de Diputados, en colaboración con el CENAR, presentan a Teo Giorgi, pianista suizo, el lunes 22 de septiembre a las 18 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el marco del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Regístrate al correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx. Entrada libre. Te esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Este hombre no se enoja. Rocío Banchoux celebra su 40 aniversario con lo mejor de su trayectoria con orquesta y mariachi. Disfruta de todos sus éxitos desde los 80s en una noche para la historia. Teatro Metropolitan, 26 de septiembre. Boletos a la venta en taquilla y Ticketmaster. 26 años. 38 años. 41 años. ¿Qué? Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo? En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos. Pero hoy todos cambiamos. Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. El Lago de los Cisnes. No te pierdas esta obra legendaria de Tchaikovsky con la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la batuta del maestro Gabriel Heiner. Una puesta en escena contemporánea que fusiona tradición y modernidad en un espectáculo lleno de magia, pasión y tragedia. 11 de octubre, Auditorio Nacional, con funciones a las 12:30 y 19 horas. El Lago de los Cisnes. Boletos en ticketmaster.com.mx y en taquillas. ¡Extra! ¡Extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para echar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. El 13 de septiembre de 1800. 1947 marcó para siempre nuestra historia. En el castillo de Chapultepec, seis valientes jóvenes cadetes defendieron a la patria con su vida, demostrando así la fuerza de su amor por México. 178 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Un legado que nos recuerda que la defensa de la nación es compromiso de todos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Estamos contigo en Radio Centro 1030. Thank you. quisiste tanto. Tanto como yo te supe adorar. Pero el fracaso fue tratar de comprenderlo.

Me conformo. Me conformo. Me conformo. Cuando tengo tu amor. Radio Centro 1030. Regresamos. Ya son las 12. Respira profundo. Si te es posible, cierra los ojos. Llena tu corazón de amor y fraternidad. Piensa en paz, seguridad, confianza, honestidad, justicia. Ilumina tu entorno con estos sentimientos e imagina cómo deseas que sea México. XEQR AM, Radio Centro 1030, transmite desde la Ciudad de México con 44.000 watts de potencia efectiva radial. Radio Centro 1030, somos una estación de Grupo Radio Centro.

Thank you. En este mes patrio, Radio Centro 1030. Yeah. los días de invierno, las noches de insomnio, y todo terminó. Tengo el alma de tanto amar. Escuchas Radio Centro 1030. Compara, no tienes por qué pagar más. Ya llegó, ya está aquí la gran Expo Show Muebles Tico, con los mejores precios de México y el mundo. Miles de personas ya comprobaron los increíbles precios. Toda la tienda con 50% de descuento más 12% adicional. Hablar de agua es hablar de escasez. Las sequías y la falta de planeación provocaron que el 40% de los hogares en México no tengan agua todos los días. Por eso, los gobiernos naranjas de Nuevo León y Jalisco están haciendo todo para enfrentar este problema. Con infraestructura de primera, nuevas presas, acueductos, nidos de lluvia, plantas tratadoras y tecnificando los sistemas de riego. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. Edith Márquez, eterna e inolvidable, regresa al Auditorio Nacional con una producción impactante y todos sus éxitos. Este viernes 3 de octubre a las 8:30 p.m. Boletos a la venta en taquilla del Auditorio Nacional y Ticketmaster. ¡Extra! ¡Extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. ¡Abra! Rocío Banquells celebra su 40 aniversario con lo mejor de su trayectoria con orquesta y marcha. Disfruta de todos sus éxitos desde los 80s en una noche para la historia. Teatro Metropolitan, 26 de septiembre. Boletos a la venta en taquilla y Ticketmaster. Fer, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, he estado muy ocupada con la maestría. ¡Qué padre! Oye, ¿y dónde encontraste toda la información? Fui a la Feria Fides. Ahí me enteré de tu crédito de universidades nacionales e internacionales, programas, convenios y talleres. ¿Todo en un solo lugar? Sí, es cada año, el primer sábado de octubre en la Ciudad de México. ¿Es cara? No tiene costo, solo tienes que registrarte en el sitio web. Más información en fider.org.mx y en redes sociales, FIDERMX. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro. Desde Eres Tú a El Consorcio. Sí, los intérpretes originales de Eres Tú, Tómame o Déjame, Amor de Hombre, La Otra España, ¿Quién te cantará? Secretaria. Hacen un gran cierre para darte las gracias por toda una vida en el Teatro Metropolitan. Este próximo sábado 18 de octubre. Precios populares a la venta en taquilla y Ticketmaster. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México. Este 11 de octubre, el Auditorio Nacional se viste de gala con el regreso de El Lago de los Cisnes. La Compañía Nacional de Danza presenta dos funciones espectaculares, 12:30 y 19 horas. Vive la elegancia del ballet clásico, la música inolvidable de Tchaikovsky y la magia de una de las historias más fascinantes de todos los tiempos. No te quedes fuera de esta cita con la danza y la emoción en su máxima expresión. El Lago de los Cisnes. Boletos en ticketmaster.com.mx y en Tallas. Estás en Radio Centro 1030. Continuamos. Ojos, la vi en el fondo Estás mintiendo, porque sé que me mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas. En el corazón.

Thank you. triste como mi canción. que perdí. Luces en el mar que guían mi penar. Mis ojos de llorar no pueden ver la luz del puerto. Aquella luz que fue el faro de